Nos va a acompañar Santiago Montaña, él viene del programa de empleo para la prosperidad social. Y bueno, pues va a haber una, ya están en proceso de preinscripción para una feria de empleabilidad en el municipio. Santiago, le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a este espacio. Muchísimas gracias por invitarnos, por permitirnos la oportunidad de contarle a los radioescuchas un poco acerca del programa y cuál puede ser su participación dentro del mismo. Pues inicialmente, pues nosotros consideramos primordial el relacionamiento con diferentes actores que gestan un cambio a nivel cultural y socioeconómico en el país. En este momento tenemos un programa que, como tú bien dices, Marianel, sí es empleo para la prosperidad. Tenemos como aliados a Prosperidad Social, CUSO, que es la embajada canadiense, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y estamos reunidos para unir esfuerzos para fortalecer precisamente como esa competitividad que pueden tener las personas, especialmente 9,545 a nivel nacional y 1,000 personas acá en Soacha, para la consecución de un empleo formal. Lo hacemos a través de pues, diferentes estrategias. La primera es una formación complementaria, una formación técnica. La segunda es un acompañamiento psicosocial o unas capacitaciones en habilidades blandas y transversales que van desde cómo comunicarnos de manera asertiva hasta cómo hacer una hoja de vida. Sí, eso es muy importante porque a veces de pronto perdemos oportunidades laborales, de pronto cómo nos vestimos, cómo hablamos, a veces decimos, ¿será que subo un poquito mi perfil o lo bajo? Exacto. No tenemos la claridad cómo debemos comportarnos en un proceso de una entrevista de selección para adquirir o apostarle a conseguir un empleo. Sí, claro, y además sabemos que la situación de desempleo del país es un tema de gran importancia y hay que tener un foco especial en este tipo de situaciones. Sabemos que tenemos una tercera opción que es, por ejemplo, con nuestros gestores comerciales tocar las diferentes puertas de diferentes empresarios para permitirnos alcanzar algunas vacantes. El programa como tal tiene un foco bastante fuerte en la parte de formación, de la formación complementaria o la técnica o la de blandas y transversales, pero también tenemos muy en cuenta la parte de permitirle también esa mano en la espalda que permita que los participantes se presenten a procesos de selección en diferentes compañías. La intención de también venir acá y agradecemos nuevamente el espacio es porque el 22 de febrero tenemos nuestra jornada de preinscripción. Esta es una jornada que va a ser en el Coliseo General Santander, que queda, para los que de pronto no lo han escuchado, no lo conocen, en la carrera novena número 1410 en Soacha. Vamos a estar a partir de la Soacha Centro, sí, estamos a partir de las 8 de la mañana, vamos más o menos como hasta las 3 de la tarde, y pues cualquier persona que quiera participar en el programa puede ir, solo tiene que tener en cuenta que tenemos algunos requisitos, como en todos los programas, ¿cierto? Ojalá todo el mundo pudiera entrar siempre, pero en este programa tenemos, primero, que nuestros participantes tengan entre 18 y 60 años, mínimo quinto de primaria cursado y aprobado, y alguna de estas tres que voy a nombrar. La primera es que tenga SISBEN metodología 3, uh-huh. Que esté registrado en el Registro Único de Víctimas, o que haya tenido situaciones, que haya sido víctima o situaciones de vulnerabilidad. Cualquiera de estas tres más las otras dos que dije inicialmente puede participar en el programa. Ariel tiene pregunta. Sí, bueno, Santiago, bueno, seguramente si se nos quedan algún otro requisito, pues ahí digamos que vamos acoplando en la medida que avance la entrevista. Esa jornada que ustedes van a realizar el 22 de febrero, pues obviamente ya usted nos acaba de mencionar, dirigida a personas que tengan entre 18 y 60 años y que cumplan algunos de los requisitos. ¿Los cupos son cuántos? ¿1,000 para Soacha? En este momento son 1,000 cupos. Sí. Hicimos una preinscripción en noviembre. Sí. Por lo tanto, ya tenemos un número de esos 1,000 sí. ocupado. Pero, a ver, ¿y los que se preinscriban el 22, sí. Llenan ese cupo de 1,000? ¿Y qué pasa si hay más? Bueno, muy buena pregunta, porque generalmente en estas jornadas de preinscripción llega mucha más gente de la que esperamos. Sí, claro. Gracias a Dios. Sí, porque digamos cada vez que hay una jornada que se refiere al empleo, hay muchísima gente. Exactamente. ¿Cierto? Y como las personas van de pronto porque le dijo el primo, el tío, el amigo, y de pronto no ha escuchado cuáles son los requisitos, pues pueden ir 1,000 personas, pero esas 1,000 personas, las que valida Prosperidad Social, pueden ser 800. Okay. ¿Qué hacemos si se supera ese cupo? Pues digamos que como tenemos una articulación con diferentes instituciones, podríamos eventualmente revisar la posibilidad de... De ayudarles también, de, ¿cierto? Claro, con esa base de datos que ya se formó, que igual son personas que están interesadas en participar en algunos de estos programas, pues digamos que se podría mirar qué otro tipo de rutas podrían tomar. Venga, Santiago, o sea, independientemente de la cantidad de gente que llegue, pues finalmente que se inscriban, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ustedes los van a recibir a todos y ya después digamos que miramos el proceso a ver si hay la posibilidad de pronto ayudarles? Claro, todos pueden ir, allá se les va también socializar porque hemos tenido también casos en que llega la persona, tiene una idea del programa, cuando se socializa dice como, no, este no es el programa que yo quiero, y se van. Entonces, todas las personas que llegan allá van a ser atendidas, todas van a tener la oportunidad de hacer el registro, independientemente si no cumple ningún requisito. Sí, Santiago, ¿en dónde tiene la posibilidad de ubicarse estas personas? Bueno, pues nosotros sabemos que un poco el entramado de empresas de Soacha tienen, por ejemplo, mucha parte de manufactura, de toda la parte industrial. Hemos adelantado pues contactos con algunas empresas, y pues la idea es que casi que tenemos, por ejemplo ahorita, tenemos unos desayunos con algunas asociaciones de empresarios para efectivamente ver cuáles son las posibilidades con nuestros participantes para que se vinculen a un empleo formal. Claro que todos nuestros participantes tienen que pasar por el proceso de selección de cada compañía y eso implica que cuando lleguen ese día al proceso de selección, pues ya tengan que estar formados, ya tengan que estar acompañados con habilidades blandas y transversales para garantizar que puedan tener una mayor competitividad y que puedan ser como... que sobresalgan en el proceso como tal. Bueno, pues Ariel, importante esta información para todas las personas que estén interesadas en hacer parte, en continuar en este proceso, porque hay que aclararle a nuestros ciudadanos y a nuestros escuchas, radioescuchas, que este es un proceso. A veces también la gente quiere que ya lleva la hoja de vida y ya el empleo. Esto es un proceso, ya eso pues les pedimos un poco de paciencia, Ariel. Sí, y además, más que un proceso, también hay que aclarar lo siguiente, y es que en el municipio se han venido dando ciertas jornadas de empleabilidad que son muy diferentes. Encabezadas por el SENA, encabezadas por las cajas de compensación, encabezadas por la Dirección de Desarrollo Económico. Este programa viene directamente de la Nación, Santiago, ¿cierto? Sí, viene precisamente de Prosperidad Social. También pues tiene un motor bastante importante que es CUSO, la Embajada Canadiense. Ah, qué bien. Entonces digamos que tiene como foco principal, si lo ponemos en palabras claves, es que inclusive con el programa o fuera del programa los participantes puedan gestionar su enganche laboral. Sí, oiga Santiago, ¿usted tiene de pronto por ahí daticos que nos ayude en este gobierno frente al programa de prosperidad social? ¿A cuánta gente se le ha podido ayudar? Bueno, en este momento tenemos preinscritos a más de 4.000 personas al programa. Ajá, ¿en este momento? En este momento, estamos en 7 ciudades diferentes, que son las principales, ¿no? Que son Barranquilla, Cartagena, Quibdó, Medellín, Cúcuta, Bogotá y Soacha. Cada uno pues entenderás con metas diferentes, con participantes diferentes, pero digamos que ya se ha adelantado gestión en Barranquilla, se ha adelantado gestión en Cartagena, Quibdó ha sido buenísimo porque incluso digamos que la naturaleza o las actividades de los participantes son más de tipo de emprendimiento y en Quibdó se realizó un taller de emprendimiento y digamos que ha permitido trabajar con más de... yo diría 2.000, 1.500 personas desde noviembre hasta acá. Pues María Nercy, creo que queda ahí la invitación y estar pendientes. 22 es cuando tenemos el dato. Sí, es 22? El miércoles. Porque es el miércoles de la siguiente semana, ¿cierto? Sí. Miércoles 22 en el Coliseo General Santander. ¿A partir de qué horas van a estar? Desde las 8 de la mañana se van a abrir las puertas. Okay. También recomendamos que pronto puedan llegar un poquito antes porque precisamente en la preinscripción que tuvimos en noviembre pues se organizó una fila bastante larga y pues las personas tenían que esperar. Digamos que se van a demorar en el proceso el participante que llega una hora desde que entra. Es decir, que vengan con disponibilidad de una hora. Ajá, y llevar la cédula e ir personalmente. Pues es importante que no es que lleve la cédula del amigo. Que no manden a nadie. Exacto, porque digamos que tiene que igual llenar una información, que es importante para nosotros. El interesado directamente. Exacto. Pues Marianel, sí creo que... Santiago, bueno, ¿no? Ya para... Sí, me parece buenas oportunidades para el municipio también y que hagamos parte de estos procesos. Santiago, ya para finalizar, si alguien de pronto quiere indagar un poco más... con información, ¿dónde se puede acercar? Claro. ¿Algún teléfono, algún contacto, alguna página web? Nuestra oficina queda de hecho ubicada en la calle 13A, número 975, que es a unas 2 cuadras del Coliseo. Allá ¿usted tiene oficina ahorita en Soacha? Sí, en Soacha. Repitamos la dirección, por favor. Es la calle 13A, número 975. Calle 13A 975. Queda 2 cuadras del parque. Del Coliseo General Santander, sí, ahí cerquita. Muy cerca. Ah, qué bueno, ahí despejan dudas de pronto la gente que no alcance como ¿qué horario tienen ahí? Atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Qué bien, qué bien. Y pues digamos que tenemos señalizado con un letrero que dice empleo para la prosperidad para que pues las personas no se pierdan. Es donde la casa del letrero. quisiera decir solo una última cosita. Claro que sí, y es que nuestros participantes que ya se preinscribieron en noviembre, en octubre, la última semana de octubre, por favor, hemos tratado de comunicarnos con todos. Algunos de pronto pusieron el número de telefónico mal o pusieron un número que ya no tienen. Si están escuchando y no han sido llamados o contactados, por favor que se acerquen a la oficina porque queremos empezar a trabajar con ustedes, ¿cómo no? Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por esta importante información para el municipio. Y como usted decía, Ariel, se han hecho y se vienen haciendo diferentes ferias de empleabilidad en el municipio y precisamente mañana es 18, ¿no? ¿Sí? Sí, señora. Ok, mañana es 18. Pues la alcaldía de Soacha anunció que mañana 18 de febrero se realizará la primera feria de empleo del 2017. Ellos constantemente vienen en ese proceso. Entonces la jornada contará con 383 vacantes en diferentes ofertas laborales. Entonces pues la cita es mañana. Las personas pues interesadas se pueden acercar al Coliseo General Santander a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde con su documento de identidad y su hoja de vida. Hay que aclarar, María Nelcy, porque de pronto la gente se confunde, son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Mañana es la jornada de empleabilidad también en el Coliseo, la de la alcaldía con el SENA. Y el miércoles siguiente, pues es la jornada que va a desarrollar el programa de empleo para la prosperidad social. Que es el proceso de prescripción. El proceso de prescripción miércoles a partir de las 8 de la mañana, Coliseo también, Coliseo General Santander. Dos cosas diferentes estemos atentos mañana y el miércoles. Así es, entonces mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y pues los habitantes de Soacha podrán aplicar a las vacantes que ofrece esta feria que es liderada por la Alcaldía Municipal de Soacha con el SENA a través de la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación. Bueno, pues para que no se pierdan mañana entonces y no se confundan la información, así que mañana entonces, esta es mañana y la otra es el próximo 22 de febrero. Miércoles 22. Así es, Ariel, yo creo que ya concluimos entonces en el día de hoy. Sí, señora Santiago, muchas gracias, ahí estaremos pendientes de buenas noticias como la que usted nos trae hoy, ¿no? Ariel, María Nelcy, muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos tener ese contacto con los soachunos. Y pues los esperamos a todos allá el 22 de febrero, el miércoles, a partir de las 8 de la mañana.